En una sobreactuación que insólitamente aparece marcada en el libreto que escribieron Singer y compañía, el juez logró instalar todas las consecuencias mediáticas locales de su nuevo rol en el escenario. Después de los cachetazos que recibió en las Naciones Unidas, salió a desdibujar cada paso dado por la Argentina en los foros internacionales. Y con un planteo ridículo, extravagante, pero efectivo, logró su objetivo de corto plazo. En pocos segundos, sembró miedo en el hombre común y le alcanzó nuevas armas a los periodistas a sueldo de la Fuerza de Tareas para castigar al peor alumno de los centros financieros de poder. El que paga fiestas del pasado, metiendo la mano solo en su propio bolsillo, sin recurrir a nuevos e interminables créditos que nunca fueron solución y siempre, siempre, agrandaron el problema. También le escribió el discurso a los operadores opositores, políticos y economistas que por estos días trabajan horas extras para terminar con esta absurda era nacional de derechos y para volver a poner al servicio de intereses ajenos todos los privilegios. Grieza declaró a nuestro país en desacato como si se tratara de una persona física y no de un país soberano, pero extrañamente no aplicó la sanción monetaria que ordena el manual. El juez de Nueva York, que a Kafka le hubiera parecido demasiado para incorporar al proceso, dejó abierta la puerta para hacerlo en otro momento, cuando el duelo vuelva a requerir de su presencia en el escenario. El eco de su silencio es tan fuerte en diarios, radios y canales de televisión que el que queda atrapado en su telaraña no puede masticar que en realidad se trata de un fallo que solo tiene dos antecedentes en toda la historia contemporánea, uno contra el Congo, otro contra Rusia. Pero se trata de dos condenas que jamás se cumplieron. Ningún juez, utilizando la legislación de su país, pudo aplicar la figura del desacato a otra nación porque viola la soberanía del Estado, porque rompe todos los tratados internacionales. Se trata de otro disparate jurídico de un juez de Nueva York para intentar imponer su voluntad en un país extranjero, sabiendo de antemano que sus facultades son muy limitadas, pero soñando con llenar las urnas 2015 de votos por candidatos que prometan el paraíso de la colonia próspera. La decisión de Grieza es insostenible diplomáticamente, porque el propio gobierno de Estados Unidos expresó en casos similares que imponer una multa por desacato constituye una ofensa a la dignidad y soberanía del país extranjero y que afecta adversamente las relaciones diplomáticas de ese país con la comunidad internacional. En definitiva, es una orden que no tiene impacto real por carecer de facultades para embargar bienes de la Argentina, pero que mete delanteros por defensores en el partido y sale a buscar la victoria antes de la muerte en diciembre de la cláusula Rufo. No es casual que Grieza, tres días después de habilitar al Citibank por segunda única vez, a canalizar los pagos de los vencimientos de los bonos en dólares con legislación argentina, emita un fallo que simbólicamente le devuelve el poder perdido. Hoy Argentina deposita en el Banco Nación bajo la ley de pago soberano. Mientras tanto, la difamación hace su juego, porque por ahora el discurso único en los medios sigue siendo el mejor candidato que tiene la mano. 5:08 en toda la República Argentina. El día comenzó con una temperatura apenas superior a los 16 grados. La humedad es del 78%. El viento es del norte a 9 kilómetros por hora. Y el pronóstico promete para hoy que volvés a casa con 22 grados. El extendido no habla de paraguas ni para el miércoles, ni para el jueves, ni para el viernes. Miércoles, una mínima de 10, una máxima de 19. Jueves, una mínima de 9, una máxima de 18. Y el día viernes, una mínima de 12, una máxima de 19 grados. Gustavo Campana, prohibido amanecer. De 5 a 7 en AM750. Los dos temas que forman parte del editorial están en las tapas. Griesa, el desacato, y el depósito argentino de 170 millones a los bonistas que van a cobrar en Buenos Aires, bonos con legislación argentina. Por otro lado, el enorme manipuleo que se ha hecho de las declaraciones que hizo el titular de la Sedronar, porque realmente se ha tergiversado tanto lo que dijo Molina, que a esta altura del partido la mentira se ha hecho carne en las tapas de la prensa hegemónica, y nadie las mueve de ahí. Fuerte polémica por la idea de despenalizar las drogas. La verdad que si algo no dijo Molina, fue eso. Molina intenta que definitivamente se termine con todas las leyes que de norte a sur y de este a oeste atraviesan a la Argentina, criminalizando al adicto. Ahora, de ahí a despenalizar las drogas, hay un abismo. Sin embargo, ese es el manipuleo. Y encima aparecen tipos que parecen, no sé si jugar para uno, pero sí, por lo menos, jugar un partido honesto, sincero. No importa que estén de la vereda de enfrente o cascoteen el modelo, no me planto ahí. Pero lo del padre Pepe diciendo, esto no le va a gustar a Bergoglio, es una especie de estúpida amenaza, absurda extorsión a otro hombre de la iglesia que aceptó la invitación compleja, siempre, a ver, siempre difícil, donde tenés mucho más que perder que de ganar, que es el hecho de cruzar la frontera y decir, sí, yo soy funcionario y trato que desde el Estado se apliquen las políticas que se necesitan. Bueno, Molina lo hizo. Y resulta que se le dice ahora, guarda que esto no le va a gustar a Bergoglio, esto no le va a gustar al Papa. ¿Qué es lo que no le va a gustar al Papa? ¿Despenalizar las drogas, como mienten los medios, o no criminalizar al adicto, como dice Molina? Estamos clavados ahí, estamos clavados ahí. Donde dice negro, le hace blanco. Es la mentira que hay que destrabar todos los días. Bueno, esta es una de las últimas. Tratar de ridiculizar a Molina, hacerle decir lo que no dijo y ponerlo en primera fila. La verdad que es muy complejo, porque esto, como trabajo cotidiano, realmente es muy difícil de llevar a cabo. Si algo saben es que mentir no tiene consecuencias, que la capacidad de rectificación es muy chiquitita. Bueno, el que le toca ahora es a Molina. Volviendo al tema deuda, volviendo al tema Griesa, el gobierno argentino reafirmó rápidamente ayer su decisión de ejercer la soberanía nacional, y la verdad que propios y extraños, todos los que pasaron muy rápidamente ayer por los canales de televisión en una suerte de cadena nacional destinada a esos debates que nunca sirven para nada, porque no enriquecen, porque solo sirven para aumentar en el minuto a minuto algunos puntitos de rating, si es que los tipos que están arriba del ring garpan, ¿no?, si es que se prestan a esa pelea, propios y extraños coincidieron en plantear que, la verdad, lo de Griesa es para la tribuna, que desde el punto de vista jurídico no aporta nada. Ahora que vamos a vivir 48, 72 horas rociadas por este tema, dándole de comer a los muchachos que están augurando el fin de este modelo, bueno, de eso no cabe ninguna duda. Ayer rápidamente salió el canciller Héctor Timerman para plantear la posición del gobierno nacional. Es total y absolutamente inconcebible que los litigantes hayan considerado que un juez local pueda declarar a la República Argentina en desacato. Esa pretensión solo puede responder al desconocimiento o a una percepción alterada de las normas básicas del derecho internacional vigente y de la convivencia pacífica del orden global. El derecho internacional prohíbe en forma terminante la adopción de medidas de este tipo por parte de jueces nacionales contra estados extranjeros. La Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidad de los Estados y sus Bienes, adoptada en 2004, dispone en su artículo 24 que en ningún caso puede dictarse contra un Estado una medida de apremio como la propuesta por los fondos buitre. Esta norma es considerada tanto por la Argentina como por los Estados Unidos de América como obligatoria. Sostener lo contrario atentaría contra las normas más básicas que le dan forma a la convivencia internacional que están reflejadas en la Carta de las Naciones Unidas. Una de ellas consagra la igualdad soberana entre los Estados y está recogida expresamente en el artículo 2, párrafo 1 de esta Carta de las Naciones Unidas. Es un principio fundamental a la hora de establecer qué está permitido y qué está prohibido a un Estado respecto de sus pares. Cuando cualquiera de los poderes de un Estado desconoce la condición de igual de otro país, no solo viola en forma manifiesta el derecho internacional, sino que además arriesga estar sentando el precedente para que igual apartamiento del derecho internacional sea cometido en su prejuicio. La Carta de la Organización de los Estados Americanos es todavía más exigente a la hora de prohibir la coerción económica de un Estado sobre otro. Esa nueva medida sometida a consideración del juez Griesa no solo resulta contraria al derecho internacional, sino que también es contraria a la propia normativa interna de los Estados Unidos. En efecto, de acuerdo a la Ley de Inmunidades Extranjeras en los Estados Unidos, un Estado extranjero no puede estar sujeto a la aplicación de sanciones monetarias por desacato por las autoridades judiciales de ese país. Todo lo que acabo de decir ha sido expresado por el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de América en las presentaciones que ha hecho en procedimientos judiciales en ese mismo país, seguidos contra estados extranjeros. Me refiero a los casos de Belice, República del Congo, Irak y otros países. En esas presentaciones reconoció que bajo el derecho internacional y el derecho de los Estados Unidos de América no es concebible una declaración de desacato contra un Estado extranjero. Este nuevo intento de agresión judicial contra la Argentina es una acción desesperada de los fondos buitre. Saben que la impunidad de su accionar en el ámbito internacional tiene los días contados. Tan solo en este mes de septiembre, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas y desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se les ha enviado un mensaje clarísimo de la comunidad internacional, que harta de sus prácticas ha decidido que debe ponerse un límite a la impunidad de que gozan en algunos países. Las decisiones emanadas del Poder Judicial de los Estados Unidos de América que podrían afectar la reestructuración de la deuda externa argentina resultan violatorias de la obligación de respetar la soberanía y las inmunidades de los Estados, de la obligación de no aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico contra otro Estado y de la obligación de obrar de buena fe en el ejercicio de las funciones judiciales. Todo ello comprometió la responsabilidad internacional de los Estados Unidos de América, que en ningún modo puede eximirse por el actuar de su poder judicial, dado que, según los principios del derecho internacional, un Estado debe responder por los actos u omisiones cometidos por cualquiera de sus órganos. La controversia así planteada fue llevada por nuestro país a la Corte Internacional de Justicia, sin haber obtenido hasta la fecha una respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Finalmente, el gobierno argentino espera que las decisiones que se adopten en los Estados Unidos de América frente a este nuevo acoso judicial de los fondos buitre respeten las normas de derecho internacional que protegen la soberanía argentina. Todos los días, analizando las tapas de los periódicos del establishment, decimos que hay una enorme diferencia entre opinar distinto y mentir. También hay una enorme diferencia entre opinar distinto y amenazar. Resulta que Nielsen, después de ser echado por Scioli por hacer lobby para los fondos buitre desde la administración de la provincia de Buenos Aires, un gerente de los buitres metido en el corazón de Vapro Seguros. Es el columnista invitado de cada uno de los programas donde TN también hace lobby para los buitres. Y ayer el tipo se despachó con esto: si el país no se endeuda en 20.000 millones de dólares, el gobierno no tendrá una salida pacífica. El gobierno no tendrá una salida pacífica. La verdad que es un poquitito más prolijo que Barrio Nuevo, pero el concepto es exactamente el mismo. Y uno espera que, como sucedió con el líder de los gastronómicos, Nielsen también sea citado por un fiscal. ¿Por qué no habrá una salida pacífica? ¿Por qué la necesidad del endeudamiento? La verdad que es muy complejo, porque si algo han logrado en las últimas horas es acelerar en esto de meter miedo en una población que está desprovista a través de los medios de las armas necesarias para discutir lo que hay que discutir, ¿sí? Ayer lo veía a Feletti un ratito en América, y es muy complejo subir al ring al diputado que defiende todas las cuestiones ligadas a la economía en la Cámara de Diputados por el Frente para la Victoria, enredado entre los columnistas de siempre y la presencia de Ivo Cutsarida. No es casual, no es casual. Empiojar la discusión es no brindarla, es no darla, es negarla. Y esto es lo que nos está sucediendo. Y otro gran problema, otro gran problema, tiene que ver con los zócalos, con los videograf, que intentan contarte quién es el que habla, pero en realidad lo que hacen es ocultártelo. A ver, si yo pongo Pablo Rojo, economista, ¿estoy mintiendo? No, está bien, Pablo Rojo, economista. Ahora, si lo cito para hablar de deuda, si lo cito para hablar de grieza, si lo cito para hablar de el futuro de la Argentina en función de la embestida de los fondos buitre, y no digo ex hombre del equipo de Cavallo durante el menemismo, ex presidente del Banco Hipotecario en el gobierno de Carlos Saúl Menem, y la verdad que estoy mintiendo, porque en una discusión tan sensible, si yo no te cuento realmente quién es el que está hablando, cuál es su historia, cuál es su prontuario, desde dónde dice lo que dice, la verdad es que te estoy ocultando información importantísima. Y habrá, qué sé yo, una generación y media que no tiene la menor idea de lo que fue la Argentina hace 20 años, porque era muy chiquitito o porque ni siquiera había nacido. Y a esos hay que decirles que esos tipos que hoy cascotean el modelo desde la vereda de enfrente son los que armaron la fiesta que hoy está pagando este gobierno. Son aquellos que estructuraron un país sin industria, un país sin producción, sin recursos genuinos, que vivía en una burbuja absurda de un peso a un dólar, alimentada por endeudamiento externo. Esa historia que le puso unos mangos en el bolsillo a más de un argentino para que solamente con una actitud ombliguista construyera el mundo que lo rodeaba sin ver que se estaba derrumbando la Argentina y que se quedaba sin una sola empresa del Estado, que se privatizaban casi 300 firmas que tenían que ver con tu vida cotidiana, todos los servicios, más algunas estratégicas, fabricaciones militares, por ejemplo. Ni hablar del petróleo, ¿no? Siempre te subrayamos, Argentina, único país del mundo que en el siglo XX cedió su petróleo en tiempos de paz. Bueno, si yo no te cuento quiénes son esos tipos, te estoy mintiendo. No sirve Pablo Rojo, economista. Sirve Pablo Rojo, ex miembro del equipo económico del menemismo, para que vos entiendas perfectamente desde dónde se dice lo que se dice. Por eso es que estas supuestas discusiones televisivas en realidad lo único que hacen es achicar el debate aunque jueguen a que lo están agrandando. Hay otras discusiones, y por suerte algunas de ellas se han zanjado en forma positiva, no para el gobierno, sino para la Argentina. Se ha terminado con la nueva ley de hidrocarburos, con ese achicamiento que había propuesto justamente el equipo de Domingo Felipe Cavallo para el tema petróleo y gas. Reforma constitucional de 1994, regida por los lineamientos del consenso de Washington, que estableció, bueno, volver casi a foja cero a tiempos donde no existía yacimientos petrolíferos fiscales. Y como, claro, de hecho no existía porque todo había quedado en manos de Repsol, la discusión volvió a foja cero, ¿sí? Como si nunca hubiera existido Mosconi, como si nunca hubiera existido don Hipólito Yrigoyen, tipos que llevaron adelante una discusión parlamentaria histórica. Más de una vez hemos sentenciado que quizás el mejor rédito político que le ha dejado el radicalismo a la historia económica argentina ha sido YPF. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando comenzaba a observarse que el petróleo era estratégico para el presente, pero esencialmente para el futuro, las oligarquías provinciales, las que tenían petróleo debajo de su subsuelo, fundamentalmente Salta y Mendoza, empezaron a decir, señores, esto es mío, mío, mío, nada de país, esto me pertenece. Y entonces el radicalismo irigoyenista dijo, no te pertenece. Un recurso estratégico de esta naturaleza le pertenece a la República Argentina. Y entonces se da la discusión que se gana en un Senado complicadísimo. ¿Qué se hizo en 1994? Más de 60 años después de aquello. Bueno, se le dio la potestad a las provincias de negociar solitas con cada una de las multinacionales petroleras. Y te caía la de Rockefeller, y solita ella tenía más poder de fuego que todas las provincias de la Patagonia juntas. Eso fue lo que hizo el menemismo, dejar solo al zorro adentro del gallinero. Bueno, por suerte hay nueva ley de hidrocarburos. Mal que le pese a muchos, hay nueva ley de hidrocarburos para poder negociar cada una de las provincias con la nación detrás. No se volvió a foja cero, pero se le dio a las provincias otra herramienta para poder pelear, pero con carácter federal. Sobre este tema, la palabra de Alejandro Vanoli, el tipo como titular de la Comisión Nacional de Valores, habla de la financiación de proyectos hidrocarburíferos con inversiones extranjeras para que esto sea lo antes posible una realidad. Antes de que no nos dejen ser, hay que concretar el país que soñamos. Alejandro Vanoli. Nosotros, en el marco de esta estrategia de ampliar el mercado de capitales, tanto desde la perspectiva de darle a los ciudadanos alternativas de inversión, como desde el punto de vista de tratar de conectar esto con el financiamiento a los sectores productivos e infraestructura, estamos trabajando en precisamente ampliar todas las redes de crédito hacia la infraestructura y los sectores productivos en el marco de todo lo que está haciendo el gobierno. Y bueno, en ese marco, todo este potencial que tiene la Argentina en términos de shale, en términos de lo que es Vaca Muerta, obviamente está concitando un interés y muy importante. Dado este marco, esta nueva ley de hidrocarburos, luego del acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias, se está generando un marco muy propicio para ir contactando inversores de todo el mundo que de alguna manera quieran acceder a ser socios estratégicos de YPF en el marco de poder movilizar los recursos para poder poner en plena marcha todo este potencial de los recursos que la Argentina tiene en el campo petrolero, ¿no? Bueno, estamos trabajando, digamos, sobre esa posibilidad y sobre distintos instrumentos, ¿no? O sea, digamos, de deuda, de financiamiento, o sea, porque acá hay que tener en cuenta que no solamente está, digamos, quien tiene que hacer las inversiones directas, sino que esto enlaza toda una cadena de proveedores, de servicios. Entonces hay que tener una gama de instrumentos, digamos, de en algunos casos, digamos, de corto plazo, como podría ser el CEDIN, como también, bueno, instrumentos o bonos que de alguna manera permitan precisamente generar las inversiones, digamos, que tienen un periodo de recupero de 2 o 3 años. Bueno, hay una amplia gama de oportunidades y de alternativas, y en ese sentido lo que estamos es precisamente trabajando con YPF y con otras empresas del sector para ver cuáles son los instrumentos, los plazos para precisamente generar un desarrollo completo de toda esta cadena y que permita poder poner, digamos, Vaca Muerta y otras áreas en plena producción lo antes posible. Y no, nosotros reiteradamente los mercados le hemos planteado, ¿no?, que han estado históricamente de espalda, digamos, de las necesidades de la gente. El Estado ha tomado distintas iniciativas que han generado un acercamiento de la gente y particularmente de la economía real a los mercados, ¿no? Por ejemplo, la nueva ley de mercado de capitales, bueno, del desarrollo de algunos instrumentos, la difusión, ¿no? Nosotros vamos a lanzar prontamente algo que hicimos a fines de 2012, principio de 2013, que tiene que ver con el hecho de hacer una campaña de difusión muy intensa, ¿no? Spot televisivos en Fútbol para Todos, que de manera muy clara, muy sencilla, expliquen cuáles son los instrumentos. Y esto fue muy exitoso en YPF, ¿no? Ustedes recordarán cuando YPF empezó ya en manos del Estado a salir a los mercados, empezó a hacer una intensa publicidad y hubo 40.000 personas que nunca habían invertido y que compraron los bonos de YPF. Yo creo que cosas como estas hay que ampliarla, ¿no? Nosotros estamos trabajando en esta idea y de tratar de articular con los distintos sectores, porque realmente hay alternativas y hay oportunidades. Por ejemplo, en los instrumentos existentes, si uno mira la rentabilidad de los bonos o de las acciones argentinas, están muy por encima del dólar. El año pasado, este año, a pesar de la devaluación del mes de enero, o sea, la rentabilidad de los activos argentinos ha estado muy por encima del aumento del dólar oficial, del dólar ilegal, del dólar contado con liquidación. Entonces, bueno, creo que sobre esto hay que trabajar mucho y hacer mucho hincapié, precisamente para que la gente se vuelque a alternativas que no solamente sean rentables y seguras, sino que sean socialmente más útiles, porque implican financiar al Estado argentino, porque implican financiar a las empresas argentinas. Así que queda muchísimo por hacer en este terreno. El Estado lo está haciendo y creo que el sector privado también tiene que acompañar este esfuerzo. Prohibido amanecer. pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. Gran Raúl Carnota, que lamentablemente lo perdimos el último sábado, haciendo del Cuchi Leguizamón chacarera del expediente. Activa es que vos estés tranquilo que se está haciendo todo lo posible, y a veces lo imposible. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte el que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 28 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. ¿Alguna vez pensaste vislumbrar sin razón? En este momento, el lenguaje con que se nos está tratando, el lenguaje que se nos está asestando, es terrible, es arrogante. María Elena Walsh. Con los mensajes que recibimos diariamente podemos estar realmente con electroshock el 90% de la población. Terrible esto. 750. Radio AM. Memoria liberada. Hay distintas formas de armar la agenda mediática de esta mañana. Y uno está repasando los diarios de todo el país y la verdad es que hay como una gran batalla final. Por ejemplo, te encontrás con lo obvio multiplicado por todos los diarios que el establishment tiene a través de sus empresas líderes y sus satélites desparramados por todo el país. Ahora, hay algunos muy interesantes, como por ejemplo el diario Norte de la provincia de Chaco, que a seis columnas dice: Argentina pagará hoy por primera vez 170 millones de dólares en la cuenta fiduciaria del Banco Nación, pese al desacato de Griesa. Este es un formato muy distinto al que te venden en Buenos Aires, Clarín o La Nación. Te lo reitero. Mira, el título principal, a seis columnas, abre las puertas de la edición de hoy del diario Norte del Chaco con: Argentina pagará hoy por primera vez 170 millones de dólares en la cuenta fiduciaria del Banco Nación, pese al desacato de Griesa. Es muy distinto a plantear que Argentina prácticamente es un ladrón que se escapa pese a lo dictado por el juez de Nueva York. El gobierno nacional rechazó el fallo del juez de Nueva York y este es un día clave en la batalla contra los fondos buitre. Ahí tenés un estilo totalmente distinto. Ahí no está encendida hoy la máquina de fantasmas. Es más, desde un lugar del pensamiento nacional, plantea las cosas de otra manera. lo ve a Griesa como su enemigo y lo encara. Bueno, esa es una forma, no cabe ninguna duda. La otra son los cultores de siempre. Tenés las tapas que obviamente imaginaste, como la de Clarín, que a seis columnas hoy, pero mirá, se quedó afónico de gritar el fallo de Griesa, fallo que adelantaron tanto Clarín y La Nación por una muy buena cantidad de minutos ayer en sus versiones web. Tenían data muy fina, muy fina de lo que se venía, y cuando serían las 17:30 ayer más o menos, ya estaban tirando adelantos muy concretos de lo que conociste poco después. Griesa aplicó el desacato y Argentina acusa a Estados Unidos. Ese es el título principal de Clarín en el día de hoy. El juez sostuvo que la Argentina intenta evadir su fallo, que había fijado el pago inmediato a los buitres por 1.650 millones. Siempre es bueno que vos sepas, que lo tengas como una de las herramientas para construir la discusión del presente, que en realidad lo único que Argentina le ha pedido a Griesa, aún entendiendo que su fallo es ilegal, que su fallo pasa por encima de todas las normas jurídicas y económicas que puede bancarse cualquier capitalismo más o menos decente, entre todos los formatos indecentes que existen, de yo te pago. ¿Cuánto querés? ¿1.650? No hay problema. Se trata de bonos con casi un 1.700% de ganancia, que nadie sabe por qué. Bien, bonos defaulteados, que son comprados a un valor de menos de 50 millones de dólares, resulta que hay que garpar 1.650. Un negocio único en la historia del capitalismo. Pero bueno, suponete que está bien, que no tengo otra forma, porque Martínez de Hoz y Videla me ataron a Nueva York. Ellos eligieron, cuando estaban tomando créditos a lo loco para sostener la primera burbuja, la de la tablita de Martínez de Hoz en plena plata dulce, que, por supuesto, si había que firmar que Nueva York era el lugar donde se iba a litigar cualquier quilombo, lo hacían, porque no había otra llave para abrir esa puerta. Después, cuando Néstor se hizo cargo de la reestructuración de la deuda, después del default de Rodríguez A., era o Nueva York o nada, porque ya se trataba de una historia que estaba atada y encadenada a aquella decisión que tomó Martínez de Hoz y Videla en su momento. Se paga, no hay problema. Pero el tema del pago inmediato es lo que activa la cláusula Rufo y es lo único que se pidió. Yo te pago en enero. Ahora, ¿quién no puede esperar? Singer no puede esperar hasta enero por 1.650 millones. No puede esperar a este enero el tipo que es considerado el número 3 o 4 de los millonarios del planeta. Vamos. En realidad están buscando otra cosa. Y esa otra cosa tiene que ver con nuestra soberanía, tiene que ver con nuestros recursos hidrocarburíferos. Ahí está planteada la discusión, ¿sí? Que no nos lleven de las narices a discutir por 1.650 millones, porque a eso no le interesa ni a Singer, a nadie. Bien. Debajo, Clarín dice, pagan hoy 170 millones de dólares a los bonistas en Buenos Aires, los depositará Economía en el Banco Nación. Y dice, hay dudas sobre cuántos tenedores de bonos van a aceptar. Bien, dudas que nos vamos a sacar en pocas horas, nada más. Dice, página 12... mientras lo ves al comisario Fierro de Igitus copando toda la tapa. Desacatado, el juez Tomás Griesa declaró al país en desacato por incumplir su fallo a favor de los fondos buitre. El gobierno advirtió que esa decisión viola el derecho internacional y subrayó que Estados Unidos es responsable por la actitud de su magistrado. Ahí se dio otra discusión muy interesante, que no cabe ninguna duda, fue uno de los ejes que sobrevoló a los supuestamente puristas de la oposición que desfilaron incesantemente ayer por canales abiertos, canales de cable, canales de noticias, generalistas, por todos lados. Y el gran tema era cómo se le pide al gobierno de los Estados Unidos que opere sobre el Poder Judicial, cómo se le pide al Poder Ejecutivo de los Estados Unidos que opere sobre el Poder Judicial. ¿Cómo? No entendemos que la división de poderes es la base de la República. El tema es el siguiente: por más que tengas tres poderes, los tres representan al Estado, los tres son parte del Estado norteamericano. Por lo tanto, se les está pidiendo responsabilidad en esta historia, porque ninguno de ellos es un poder autónomo. Ninguno de los tres es un país en sí mismo. Los tres, aquí, allá y en todas partes, conforman el país institucional. Por lo tanto, se les pide, de la mano del derecho internacional, muchachos, a ver, atentos, porque hay un juez de distrito que está intentando hacer hocicar a un país soberano. Es como si acá, a ver, los tribunales, un juez de los tribunales de Lomas de Zamora intenta que el gobierno de los Estados Unidos garpe tal cosa. O, ¿te imaginas lo que sería? ¿Te imaginas lo que sería? Bien, bueno, acá está pasando exactamente lo mismo. Un juez de distrito está intentando, de la mano del libreto que le escriben cotidianamente los fondos buitre, hacer caer la renegociación de la deuda, mostrarle al mundo que este proyecto de economía soberana, de vivir con lo nuestro, de no endeudamiento, de no participar del circuito de capitales absolutamente usurario, y no sirve. Ese es el planteo, ese es el planteo. Que además, fíjate qué interesante, llegó en un momento clave, porque por ahí ayer del único que había que haber hablado en los medios de comunicación es del fiscal que pidió 3 años de cárcel para Cavallo por el tema mega canje. Y sin embargo, nadie, absolutamente nadie, se acordó de eso a partir de las 6 de la tarde en la radio y en la tele, y hoy los diarios lo citan como algo muy chiquitito, ¿sí? No es joda lo que pasó entre blindaje y mega canje en las administraciones de Machinea y de Domingo Felipe Cavallo, porque en menos de un año la Argentina engrosó su deuda externa con 100.000 millones de dólares, que solamente fueron un asiento contable, guita que no vimos nunca, y que fue la bomba que detonó diciembre de 2001. Hay que tenerlo muy presente, muy presente. Por encima de que este fiscal, al pedir 3 años, lo único que hizo fue no pedir nada, porque sigue garpando un costo muy bajo, Cavallo, por cada uno de los servicios prestados a los centros financieros de poder entre finales de los 80 y las puertas del siglo XXI. Un costo muy bajo. ¿Cuánto? ¿Un par de huevazos antes de dar una charla? ¿Cuánto? 3 años de cárcel, que vos sabés perfectamente, no va a pasar nada con ese pedido del fiscal. El hombre está libre de culpa y cargo, y eso es lo que más preocupa, y anda por el mundo dando clases de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Ámbito financiero, a 6 columnas, Grieza declaró en desacato a la Argentina y prepara la sanción. Para la Cancillería, Estados Unidos es responsable. No tiene efectos prácticos y es violatoria del derecho internacional. Después, Ámbito Financiero dice que el depósito de hoy por el pago de la deuda a través del fideicomiso de Banco Nación es simbólico. Ahí mirá cómo están operando. No es simbólico. Si querés cobrar, venís, te pones en la cola, te sumás a la ley de pago soberano y ya está. No es simbólico, pero mirá cómo operan a través de los títulos del día de hoy. Agrega, el blue bajó, pero subió el dólar en la bolsa. Faltan 10 minutos para las 6 de la mañana y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5. 50 minutos, humedad 80%, temperatura 16 grados. El Gobierno Nacional refinanciará la deuda de 17 provincias. El acto será encabezado por la presidenta Cristina Fernández en Casa de Gobierno. Será a partir de las 18 y contará con la presencia de los diferentes gobernadores. Se espera que la mandataria se refiera a la decisión del juez Tomás Griesa de declarar en desacato a la Argentina. Comienza el debate por la nueva ley de hidrocarburos. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y las provincias petroleras comenzará a ser tratada por un plenario de comisiones del Senado. La primera reunión se llevará a cabo a partir de las 11 en el Salón Azul del Congreso y contará con la presencia de Julio Devido, Carlos Zanini y la Secretaria de Energía. Por la tarde fueron invitados los gobernadores de las provincias petroleras. Debaten en comisión la regulación a la fertilización asistida. La iniciativa, complementaria a la modificación del Código Civil, busca regular los tratamientos y las relaciones jurídicas que surgen de su utilización. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados comenzará a las 13:30. A partir del miércoles habrá recolección de basura todos los días. Hoy se realizará la presentación de los nuevos contratos de servicios. El sistema, que incluye camiones de carga automática, garantizará una frecuencia mayor. 6 empresas participarán de esta nueva metodología. Pelota. Con Messi, el Barcelona visitará al Paris Saint-Germain por la Champions League. A partir de las 15:45, los catalanes disputarán su segundo cotejo en el grupo F con la intención de mantenerse en lo más alto de la tabla. Con la Pulga y Mascherano de entrada, se medirán ante el cuadro parisino, que no contará con Ibrahimovic ni la Bessi, aunque tendrá al argentino Pastore, convocado por Martino para la selección. A la misma hora, el Manchester City recibirá a la Roma. Humedad 80%, temperatura 16 grados. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Otro de los temas por los que consultamos a Alejandro Vanoli es dólares argentinos en el exterior. Realmente las cifras, que son extraoficiales, porque por supuesto la fuga y el depósito en paraísos fiscales generalmente no termina dejando señales demasiado claras, no hay huellas que uno pueda seguir fácilmente, cuesta, te ocultan información, las mafias, por supuesto que viven de eso, el capital más preciado que tienen para ofrecerle a sus clientes es la seguridad de esos depósitos, que por supuesto, si algo generan, es el desfinanciamiento de los estados de los que provienen. Bueno, Vanoli, dólares argentinos en el exterior, algunos hablan hasta de 400.000, otros de 200.000, lo cierto es que prácticamente podríamos decir que lo que tenemos afuera es un equivalente casi, pero casi perfecto, al total de la deuda externa argentina. Alejandro Vanoli. Algo menos de 200.000 millones de dólares, que es un monto superior a la deuda externa argentina, ¿sí? O sea, a partir de este proceso de desendeudamiento que ha habido en estos años, hoy la deuda externa es 9% del PBI, la deuda externa se ha reducido considerablemente y los activos de los argentinos en el exterior, acá obviamente hay que tomar, hay riqueza financiera y también hay activos, propiedades, o sea, en este monto se engloba una gama de activos muy diversos, pero lo cierto es que la Argentina es un país que tiene potencial para precisamente apalancar inversiones y bueno, lo que hace falta es por un lado enfocar a muchos argentinos respecto a estas alternativas y bueno, es de esperar que en un contexto tan particular como el que estamos viviendo, donde los fondos buitres están haciendo una campaña tan intensa por generar zozobra financiera, que tan pronto este clima ceda un poco, las posibilidades de que haya un vuelco importante del ahorro de los argentinos, que en estos meses se han dolarizado mucho, va a tener un impacto muy positivo sobre la economía Y bueno, porque realmente lo que dice no solamente el gobierno argentino, nosotros, sino especialistas internacionales, es que los activos argentinos están muy baratos, ¿no? Realmente la evaluación de las empresas argentinas y de las inversiones como producto de este clima que se ha generado a través del fallo de Griesa, ha generado esta reacción, sí. Que, nuevamente, por algunos está siendo vista como una oportunidad de inversión seguramente en los próximos meses va a notarse fuertemente. Prohibido amanecer. Peligroso ritmo, maremoto. país son... 6. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Vos querés seguir cuidando tu bolsillo. Por eso siguen los precios cuidados. Este programa busca generar previsibilidad, estabilidad y transparencia en el proceso de formación de precios. Es decir, te ayuda a saber cuánto tienen que salir las cosas. Y como te venimos contando, los precios cuidados no son ofertas. Además de ser productos de calidad, son precios que aseguran márgenes razonables de ganancias para que nadie se quede con lo que es del otro. En esta etapa, el programa llega con nuevos productos a más barrios, a más comercios chicos, medianos y grandes de todo el país. Crecimos para estar cerca tuyo y de cada argentino. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Cada 7:50 pasa algo. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Solocito como a la marea, su mirada te puede matar. Algo pasa. Mira cómo va gozando, cómo suena su en 7:50. Pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No lo dejes ir, no lo dejes ir. 7:50. Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. 7:50. Y se lleva mi corazón. 7:50. Más aire. Vos sabés que ante cada golpe de Estado en la Argentina del siglo XX, de los tres poderes, solamente uno quedaba más o menos intacto, era el Poder Judicial. Los otros requerían de una reformulación. Un dictador reemplazaba a un presidente constitucional y, en el mejor de los casos, como sucedió en la última dictadura en la República Argentina, apareció la CAL, un hombre de cada fuerza, en reemplazo de todos los diputados y senadores, ¿sí? Comisión Asesora Legislativa, se llamaba ese engendro. Ahora, el que queda como escribanía del desastre es el Poder Judicial. El que pone su sello para admitir que todo lo ilegal es legal es el Poder Judicial. Y el más sensible, en función de ser el más simbólico, es el Poder Legislativo. Ahí está la representación proporcional del pueblo en la discusión cotidiana de sus leyes y la representación de las provincias. Por lo tanto, cuando se habla de cerrar el Congreso, y la verdad es que estamos hablando prácticamente de un país sin Estado republicano. Bueno, ayer apareció Elisa Carrió buscando cámara, pero de una forma desaforada, presentando un recurso de amparo para que se impida el próximo miércoles el tratamiento de la reforma del Código Civil en la Cámara de Diputados. Bien, lo hizo ante el presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez, solicitando que se abstenga de convocar al tratamiento, que el Congreso no funcione. Bien, pero además, en declaraciones periodísticas, no en tribunales, Carrió apuntó contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y dijo: acá hay un papel muy importante de Lorenzetti porque este código le va a dar millones de pesos. Bien, acusa la candidata de UNEN, Elisa Carrió, al presidente de la Corte Suprema de Justicia de hacer oídos sordos a aquellos que están señalando que las reformas al código son inconstitucionales, simplemente porque parece que este será un gran negocio para Lorenzetti. Y vos te preguntarás, ¿por dónde viene la mano? ¿Por dónde van a llover billetes? Bueno, según Carrió, Lorenzetti tiene acordado con la editorial, que seguramente es Rubin Salcunsoni, tiene acordado un negocio millonario. ¿Y por dónde pasa el negocio? por la impresión del nuevo Código Civil, que tendría, por supuesto, un prólogo comentado de Elena Highton de Nolasco y el propio Lorenzetti. ¿Realmente vos creés que la Corte Suprema de Justicia va a dar rienda suelta a las reformas al código porque van a recibir un mango de la editorial que imprime la nueva ley, y fundamentalmente porque esto va a llevar la firma de dos de sus miembros en el prólogo comentado? La verdad es que es muy complejo, muy, pero muy, muy, muy complejo avalar cada una de estas denuncias sin sustento de Carrió, que en tiempos electorales se desboca como nunca. Pero bueno, propone dos cosas: cerrar el Congreso el próximo miércoles, dato que para una de sus integrantes, la verdad es que es increíble, y por otro lado, dice que la Corte Suprema de Justicia está amasando un negocito millonario con el nuevo código en virtud de ir con una coima o con algo que se le parezca de la empresa que está encargada de la impresión de estos miles y miles y miles y miles de ejemplares. La verdad es que es increíble. Pero ayer también fue parte de ese desfile por los medios de comunicación, donde estaba todo muy mezclado, muy enrarecido, entre buitres y otros temas que tienen que ver con la agenda parlamentaria de las próximas horas. Había bastante presupuesto, bastante ley de hidrocarburos y un poquitito del código que había quedado relegado por las cuestiones económicas que habían ganado el centro de la escena. Quien nos está contando su historia en primera persona esta semana es Tati Almeida. Ayer, en el primer capítulo, nos hablaba de su pasado, de los Uranga, de esa familia a la que pertenecía y que tenía un arraigo muy fuerte en el ejército argentino y esencialmente en caballería, que es algo así como la gran aristocracia del ejército. Bueno, de ahí provenía, de una familia absolutamente gorila que había tenido alguna suerte de fuga democrática con Uranga, que fuera gobernador de Entre Ríos en tiempos de la UCRI. Bueno, más allá de eso, Tati arma la segunda mitad de su vida en base al dolor por la desaparición de su hijo, que trabajaba en el Instituto Geográfico Militar. Pero eso sucede en 1975, meses antes del golpe del 24 de marzo. Y en virtud de su familia, de los lazos que la unían al ejército, Tati va y golpea las puertas de Albano Arguindegui, por entonces general, hombre que se estaba probando el traje para ser ministro del Interior de Videla. Segundo capítulo de la historia de Tati contada por ella. Autorretrato. Biografías en primera persona. Me acuerdo que yo lo voy a ver a Arguindegui, que fue oficial de mi padre y a su vez jefe de uno de mis cuñados de caballería. ¿Y qué me dice él en su momento? Estoy hablando años 75. Y señora, no podemos hacer nada, porque son los peronistas. Y yo, por supuesto. Oh, ¿te imaginás? Los únicos culpables para mí en esos momentos, ¿no? En la Tati de antes, no la de después, la que fue parida por Alejandro, no, la Tati de antes. Los únicos culpables eran los peronistas. Y me costó darme cuenta, salir de esa burbuja. Yo me entero que había un grupo de mujeres que iban a la Plaza de Mayo. Yo decía, ¿quiénes eran esas mujeres? Después... ¿Te lo comentas bien? Claro, sí, me comentaban, ¿viste? Uh-huh. Y yo también decía, con el currículum que tengo van a pensar que soy un espía, decía yo, ¿no? Porque creía que era la única. Y me decidí, y me acerqué, y me atendió María de la Garde d'Antocolets. Para mí, la madre con mayúscula es y será la madre. Y me acuerdo que lo único que me preguntó, cómo se estilaba, decime, ¿a quién te falta vos? No importaba religión, política, nada. Era, ¿qué persona de tu familia, tu hijo, hija, en fin, te faltaba? Tati, ¿en qué año llegás a Madres? Y yo tipo 80 y algo, viste, ahí recién con mucho recelo. Y a través de ellas yo me entero, bueno, la historia de esas 14 maravillosas y valientes primeras mujeres, ¿no? Con Azucena Villaflor, Esther Careaga, Mari Ponce, bueno, las tres madres que este cobarde Judas de Astiz es el responsable de la desaparición de ellas. Y ahí me empiezo a enterar y ahí me empiezo a dar cuenta que no soy la única con ese currículum, ¿viste? Y bueno, yo me acuerdo que a María Adela, yo le decía, yo he sido una estúpida, una, perdón, pero yo lo decía así, una boluda, digo, ¿cómo? Y dice, no, mijita, porque era así, ¿no? No digas eso, al contrario, el valor que has tenido vos, Tati, de darte vuelta totalmente, de dejar atrás amistades, alguna familia, al contrario, eso no lo digas, cada una, bueno, se acercó cuando fue la oportunidad y cuando fue su momento, ¿no? Así que este, no me hace, no fui de las primeras para nada, uh-huh. Para nada, ¿eh? Autorretrato. Biografías en primera persona. Te decía hace un rato que toda la información ligada a Griesa, por supuesto, relegó a un segundo o tercer plano. Es más, en algunos diarios es prácticamente inexistente la información que tendría que estar hablando de Domingo Felipe Cavallo. Y que por encima de una fiscal que solamente ha pedido 3 años de prisión para Mingo por su vital protagonismo en Megacanje, no obstante habría que estar hablando de este tema. La pena fue pedida ante el Tribunal Oral Federal 4 por la fiscal de juicio Fabiana León. En tanto, para el próximo lunes lo que se esperan son las últimas palabras del ex funcionario y después se va a conocer el veredicto. La defensa de Cavallo, a cargo del abogado Eduardo Oderigo, alegaba ante el tribunal, y se prevé que lo va a seguir haciendo, la absolución. León acusó a Cavallo por negociaciones incompatibles con la función pública al entender que tuvo pleno conocimiento del proceso de negociación del megacanje y dar por probado que se actuó para favorecer a un grupo de bancos en pos de que obtuvieran un seguro beneficio al actuar como intermediarios de la operación. Ahí es donde aparece don David Mulford como uno de los hombres que se ha llevado una mayor cantidad de dólares por esto que al país le costó, insisto, casi 50 mil millones de dólares en una firma, de un plumazo. Debe ser condenado como autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública por haberse interesado directamente en la operación de canje de bonos en miras a que los bancos autorizados obtuvieran un beneficio, acusó la fiscal ante los jueces Costabel, Posse y Patricia Mayo al ex ministro de Economía, primero de Menem, después de Fernando de la Rúa. Una vez más, te repetimos que cuando vos te encontrás con estas historias en la Argentina económica del pasado, bueno, no hay que hablar de errores, hay que hablar siempre de planes sistemáticos. Acá no se equivocó nadie, absolutamente nadie. Todos fueron planes estratégicamente medidos y fielmente ejecutados. Nadie se equivocó. El problema es que acertaron, pero no jugaban para vos. Nada más y nada menos. Pero nadie, absolutamente nadie, se equivocó en esta historia. Ayer comenzamos a hablar con Feletti, la espada económica del Frente para la Victoria en la Cámara Baja, y nos quedaba un dato. Hablamos con él sobre presupuesto y un montón de cosas. El tema tiene que ver con Soros. Dato que en los últimos días desapareció, pero que había estado también ocupando un lugar importante en primera plana cuando la presidenta en Nueva York, se reunió con quien tiene una partecita del paquete accionario de yacimientos petrolíferos fiscales, y que además era planteado como una suerte de solución privada para el problema con los bonistas. La pregunta es, Feletín, ¿qué quedó lo de Soros? Porque para nosotros es parte del problema y algunos lo muestran como la posible solución. Y, a ver, digo, cualquier arreglo entre privados, que obviamente el gobierno argentino queda completamente al margen, sobre todo para alguien que tiene bonos argentinos en cartera, lo que va a potenciar es la cotización de esos bonos. Así que las eventuales pérdidas, pensemos que el ataque de buitres es muy minúsculo, es un 1.300 millones de dólares. Cualquier solución en ese sentido va a potenciar el valor de las inversiones en bonos argentinos, que de hecho no se han desplomado a pesar de ello, con lo cual la expectativa puede ser favorable. Es cuestión que el sector privado afine el lápiz y mire sus números. Yo no voy a anticipar ninguna solución de este tipo, sí decir que puede ser viable. Cualquier, es lo que yo decía antes, digo, Argentina tiene un mercado interno potente, tiene una inserción internacional importante y regional importante. Viene con un frente externo resuelto, un país desendeudado. Digo, para cualquier inversor internacional se vuelve un destino atractivo. Entonces, claro. No es descartable una solución entre privados. Prohibido amanecer. Búsqueda del mango, que es el karma de mi vida. Esta historia repetida casi no merece un tango. A escuchar una oficina con el rengo y el carniza y el pelado que organiza dice que es pura rutina. Y llegaré preñado los bolsillos, se ablandará por fin tu cuore lento, traeré escocés, palopa y cigarrillos, y reirás cuando en la cama tire el vento. Pone su Chevy, yo llevo los cuatro fierros y el carniza por si hay perros trae un pecheto con vino. Si todos ponemos huevos nos asegura el pelado, el plan deja descartado que nos encanen de nuevo. Y llegaré premiado los bolsillos, se ablandará por fin tu cuore lento, traeré escocés, falopa y cigarrillos, y reirás cuando en la cama tire el vento, y vas a ver que no era puro cuento. La voz de Dolores Solá, la chicana, y puro cuento. Escuchar sin prejuicios es acercarse al otro. Es entender, es amor, es querer ayudar. Salir de las adicciones es posible. Habla sin miedos, escucha sin prejuicios. Cedronar está donde vos estás. Línea 141, un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar, Presidencia de la Nación. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana, de 5 a 7, en AM750. Vamos a la etapa de Tiempo Argentino, que a 5 columnas señala Cristina rechazó por ilegal el desacato que declaró el juez Griesa. Firme respuesta del gobierno a la nueva medida del magistrado de Estados Unidos contra la Argentina. Señala el diario además que la presidenta afirmó que la decisión del juez municipal no tiene ningún efecto práctico y es violatoria del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y la OEA. También apuntó a Estados Unidos como responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos de Estado. Críticas de economistas y políticos. Hoy se realiza el primer pago a bonistas a través de Nación Fideicomisos. Abajo dice, la Fiscalía pidió 3 años de cárcel para Domingo Felipe Cavallo por el megacanje. Agrega el diario que Fabiana León denunció que el ministro de Economía, de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, benefició a los bancos a costa de la estabilidad del país. Debe ser condenado como autor penalmente responsable de negociaciones incompatibles con la función pública. Carrió quiere que la justicia ponga freno al Congreso. Busca impedir un debate. La diputada de UNER presentó un recurso de amparo para evitar el tratamiento del nuevo Código Civil en la Cámara Baja. Según datos oficiales, en la ciudad hay un divorcio cada 2 matrimonios. Se produce una separación legal cada 142 minutos. Desde 1917 que no se registraban tan pocos casamientos. España frenó el referéndum por Cataluña. La Corte Constitucional suspendió la consulta. Los cruces entre Rajoy y los independentistas. Policiales cumplió condena por un femicidio y cometió otro. A la nueva víctima la mató frente a su hijo y luego se suicidó con un escopetazo. En 1999 asesinó a su cuñada. Adelanto del gráfico suple deportivo de Tiempo Argentino con una de las figuras del campeonato de primera división. Mancuello, el dueño del fútbol. Entrevista a la figura de Independiente y del campeonato. Es un orgullo que el Tata Martino se fije en mí, dice Mancuello sobre, por supuesto, su sueño de jugar en la selección. A 4 columnas, La Nación indica, Griesa declaró al país en desacato y el gobierno culpa a Estados Unidos. El juez criticó el cambio de jurisdicción para el pago de bonos y por ahora no hay sanción económica. Agrega el diario en tapa, cae el blue y caen las reservas. Y arranca su larga lista de editoriales con el castigo, aunque simbólico, es un nuevo fracaso. Los muchachos abrazándose, como el caso de Nicolás Dubong, abrazándose a Griesa una vez más, casi como si estuvieran festejando un gol en offside, ¿no? El castigo, aunque simbólico, es un nuevo fracaso. Títulos de etapa, Banfield llegó al gol, en Rosario le quitó el invicto a Newell's 3-0 y ayudó a River. El Pichot del ajedrez, a los 16 años, se consagró campeón del mundo. Hace mucho tiempo que no, que Argentina, yo creo que desde Pano, que si mal no recuerdo fue campeón del mundo a nivel juvenil, es que no teníamos una noticia de esta naturaleza. Tuvimos otras de cómo se habían portado muy bien algunos equipos, sobre todo a finales de los 80, finales de los 70, principios de los 80, la aparición para refrescar el panorama que había quedado bastante vetusto de algunos ajedrecistas en ese momento, pero no mucho más. Griesa declaró a la Argentina en desacato y el gobierno invirtió otra vez a Estados Unidos, dice el cronista en tapa. Esperan una escasa adhesión al cobro en Nación Fideicomiso. Mirá los muchachos abonando la profecía autocumplida, ¿no? Resurge oferta de banco para colocar $1.000 millones. Reserva caen por debajo de los $28.000 millones por ventas del Banco Central. También la mayoría de los diarios están hablando y mucho del tema Dilma y el último debate. Para muchos, si bien se trató de un ataque feroz a la actual presidenta de Brasil, se llegó a un final de campaña que sigue abierto, aunque ya cada vez son más las consultoras que la ven a la actual titular del Ejecutivo brasileño como la triunfante en segunda vuelta. Como si las cosas se hayan dado vuelta, pero 360 grados en las últimas dos semanas, más o menos, cuando comenzó a titubear el discurso de los cinco candidatos presidenciables de la oposición y se hizo cada vez más fuerte el discurso de Dilma, con algunas cosas muy sensibles en el centro de la escena, como cierta homofobia que han presentado algunos de los principales candidatos a quedarse con la herencia del PT. Primero Lula y después Dilma, que, insisto, marcha al frente de las encuestas en una hipotética segunda vuelta. Aldo Ferrer acaba de editar un libro, se llama El Empresario Argentino. Y es una radiografía que contiene muchísimos aspectos interesantes y que en otros casos no deja de ser una especie de análisis donde parece que el empresariado es puro políticamente y que económicamente persigue siempre los mismos fines. Si vos le ofrecés un territorio, una agenda de ganancia segura, no jode políticamente. Si no, vas a tenerlo al tipo laburando en la especulación. En realidad, el empresario argentino, el empresario que mueve fichas de poder en serio, es un personaje bastante jodido, porque no deja de ser uno de los principales protagonistas de las antesalas de cada golpe, y en algunos casos han sido socios directos, como en la última dictadura, del fin de la Constitución. No obstante, lo ve desde un lugar bastante light, Donaldo Ferrer, señalando que, mirá, a río revuelto ganancia de pescadores, va a decir casi textualmente, pero ¿por qué hay río revuelto? Y ahí él pone todo el énfasis en el Estado, en el Estado. Y no es tan así, en eso disentimos con Aldo. Es como un partido de fútbol en la previa, donde un técnico pone los imanes en la canchita y dice, vos te mueves por acá, vos te mueves por allá. Y parece que los imanes de enfrente también empiezan a moverse una vez que el partido comienza. Y tienen intereses muy fuertes para que vos no concretes la jugada que planificaste. Eso también anda dando vueltas desde siempre. El poder político que tiene, el poder económico, es casi su razón de ser. Aldo Ferrer y su nuevo libro, analizando en una radiografía que da para criticar y para acercarse al empresario argentino. Esto es una especie de picazón de un problema que está planteado hace ya un tiempo, que es la escasez de dólares y la percepción que esto provoca es el riesgo de la devaluación, de la inflación y demás, y provoca, la dolarización, la preservación, digamos, frente al proceso inflacionario de tener las reservas en dólares, es un muy viejo problema en la economía argentina. Hay problemas de la gestión del mercado cambiario que probablemente podrían facilitar este problema real, que es el disparador, que es esta reaparición del déficit. Y la única respuesta, a mi juicio, es tratar de ordenar las variables y se va a consolidar la situación fiscal, que se va a hacer un esfuerzo para ganar dólares genuinos, recuperar dólares argentinos que están fuera del circuito económico, una política monetaria que genere espacio de rentabilidad para los ahorros en pesos. Es decir, este tipo de situaciones no tiene una sola medida que resuelva el problema, es un conjunto de acciones. Por el otro lado, también lo que hay que aclarar, me parece, con la incertidumbre que crea este fenómeno de la disparada de este dólar paralelo, es que la situación actual es muy distinta a la de otros tiempos. Acá no es previsible que esto desemboque en un desorden mayúsculo. El Estado está cumpliendo con sus compromisos, el sistema bancario está sólido, la crisis mundial fue una crisis bancaria, acá la tuvimos también en el 2001, nos quedamos sin banco, corralito, corralón, burbujas especulativas. Bueno, esto acá no sucede, el sistema está fondeado en pesos, no hay burbujas especulativas. Entonces, hay una cierta base de sostenimiento de la situación que permite suponer que esto no tiene por qué despeñarse en una situación mucho más grave. Ahora, los problemas hay que solucionarlos. Tiene herramientas para ir ordenando las variables básicas, política monetaria, tipo de cambio, situación fiscal, que transmita a la sociedad la imagen de que la casa está en orden, que se está en un sendero de ordenamiento que no tiene nada que ver con el ajuste ortodoxo. Es decir, una política necesita siempre tener la economía ordenada, y mucho más cuando es una política que genera confrontaciones, como ha pasado con esta, que ha tocado intereses muy fuertes y despertado grandes resistencias. En esas condiciones todavía es más necesario que las condiciones sean sólidas para que el Estado pueda desplegar su política con firmeza y no sea sujeto de ataques especulativos. Yo uso con frecuencia esta imagen. Siempre hay pescadores de río revuelto, pero el problema es porque está revuelto el río. Cuando el río no está revuelto, y eso depende de las políticas públicas, no hay pescadores de río revuelto. Y yo le diría que con los empresarios se puede decir lo mismo. Hay empresarios nacionales cuando hay una política de desarrollismo, desarrollista, nacional, con un Estado fuerte, capaz de mantener la solidez macroeconómica y con objetivos claros de transformación en el campo de la tecnología, de la industria, la soberanía. En ese sentido se han dado pasos importantes, la recuperación de YPF, de Vaca Muerta, en fin, el desendeudamiento. El país dio pasos importantes en el sentido de la recuperación de su Estado nacional y de su soberanía. La responsabilidad del Estado es absolutamente prioritaria, porque el Estado, quienes gobiernan en el marco de la seguridad jurídica y de una democracia, tiene un mandato, y es ese quien gobierne en ese Estado tiene la responsabilidad principal de generar las condiciones propicias al desarrollo. Desde luego después están los comportamientos privados, pero vuelvo a insistir, estos están básicamente determinados por el contexto, y el contexto es en primer lugar una responsabilidad pública. Prohibido amanecer. 6 horas 35 minutos, escuchabas de Electroplano, un trabajo que hay que rescatar del silencio. Escuchabas a Jaime Torres haciendo Selma. ¿Qué pretende usted? ¿Cambiar su autito por uno más grande? Pretende más con los nuevos préstamos personales del Banco Provincia. Banco Provincia, de tu lado, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Para más información trae bancoprovincia.com.ar. Banco de la Provincia de Buenos Aires, UI 33999-24210-9, calle 7, número 726 La Plata. Noventas en 750. El pádel es un deporte de equipo caracterizado por la presencia de jugadores compañeros que colaboran para conseguir un resultado común ante el antagonismo de unos adversarios que, teniendo los mismos recursos y objetivos, persiguen el fin opuesto. Posee reglas bien definidas y está representado por federaciones y asociaciones. Argentina llegó a ser el indiscutido campeón de este deporte hace 20 años atrás. ¿Lo recuerdan? Los 90. El peso. 1-1. Valdrá igual que el dólar. Después en el descuento nos metieron 5. Señoras y señores, final de encuentro aquí en el Estadio Monumental. El seleccionado local acaba de caer frente a Colombia por 5-0. Ayer se habló mucho de los 50 años que nos separaban de la aparición de Mafalda. Y por supuesto, tanto que decir, tanto que escribir. Para, yo diría, una literatura que ha encontrado otro canal para poder analizar nada más y nada menos que a la condición humana. Porque por eso es un enorme clásico Mafalda. No porque haga pie en lo particular de aquella Argentina sesentista, con una clase media ascendente que se hacía algunas preguntas como parte de esa generación, la primera de posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, para, bueno, a ver muchachos, vamos o no a cambiar este mundo. Y ahí estaba Mafalda. Dentro de todos esos recuerdos estaba también la Mafalda sonora, la que había cobrado voz a partir de aquel intento a principios de los 70, finales de los 60, que se hizo en la República Argentina, que se utilizó muchísimo para televisión, y después otros intentos como los de España, los de México, bueno, ninguno contentó aquí, no es más, algunos llegó a calentarlo y demasiado. ¿Y por qué? ¿Y por qué esa no era la voz que él se había imaginado? Y fíjate, hoy Clarín publica la Mafalda que se imaginó en algún momento Quino a los 50. Y la verdad es que a nosotros nos pasó lo mismo que a Quino le sucedió cuando escuchó la voz de Mafalda. Es como que, a ver, se trata de otra persona. Mafalda nació en el dibujo para no crecer, para ser una eterna preadolescente. Y daría la sensación que este dibujo tampoco la representa, aunque lo haya hecho Quino, aunque haya nacido de su imaginación. El dato más interesante que estuvo ayer recorriendo el recuerdo fue que el hombre terminó de hacerlo, dijo basta, por decisión propia, en 1973. Hace 41 años que el hombre no la dibuja más y sin embargo tiene una vigencia notable, terrible. Ha sido fruto, por ejemplo, de trabajos muy profundos, por ejemplo, de Humberto Eco, ¿no? Realmente todavía es presente, no porque analizó a la clase media argentina de los 60, sino que se metió en cada una de las características de la condición humana, que son de hoy, de ayer y de siempre. Lectura recomendada en página 12 de hoy, una madre asesinada por buscar a su hijo, el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Córdoba bajo el terrorismo de Estado. Marta Taborda Ledesma Comba relató cómo fue diezmada su familia. Su mamá Marta Ledesma y su padrastro, Sergio Comba, fueron secuestrados en 1975. La madre de Sergio, Elsa Comba de Comba, intentó averiguar qué había pasado con él y terminó muerta. Lectura recomendada con la firma de Marta Platía, desde la provincia de Córdoba, donde se están llevando a cabo más juicios, nuevas etapas sobre lo que sucedió en La Perla. Siguiendo con la revisión del pasado, me costó mucho preguntar si era verdad, testimonio de Valeria Gutiérrez Acuña, nacida en Campo de Mayo durante la dictadura. Gutiérrez Acuña recién empezó a conocer su historia el año pasado, luego de enterarse de que era adoptada. En febrero del 2014, los resultados de ADN revelaron que sus padres fueron Liliana Isabel Acuña y Oscar Gutiérrez, que aún permanecen desaparecidos. Y el dato también nos lleva a Olavarría, las marcas del infierno en el cuerpo, el testimonio de la única mujer que pasó por el centro clandestino de Monte Peloni. En el juicio por los crímenes perpetrados en Olavarría durante la última dictadura, Araceli Gutiérrez contó las torturas y abusos que sufrió durante su secuestro. Fue acosada por el defensor de uno de los represores acusados. Los tres datos, Córdoba, Olavarría y Campo de Mayo, los encontrás solamente en Página 12. Y eso, por supuesto, que no es casual. De manera menos, menos explícita, con menos espacio, menos centimetraje, parte de todo esto está en Tiempo, pero sigue siendo Página, la locomotora que tracciona desde el punto de vista periodístico todo lo que tiene que ver con juicios sobre delitos de lesa humanidad caídas las leyes de perdón. Bueno, la postal que estamos pintando esta semana tiene que ver con curas del tercer mundo, y el hombre encargado de contártelo es un protagonista de ese tiempo, nada más y nada menos que Domingo Breccia. Ayer te hablaba de cómo se formó el asunto, de cómo los curas del planeta, esencialmente con un fuerte peso en Francia y en Latinoamérica, empezaron a decir, mira, la mejor forma de volver atrás, la mejor forma de religarnos con nuestra religión es entender que la opción por los pobres es la opción del cristianismo y que no hay otro camino. Va a hablar de los referentes continentales Domingo Breccia en el comienzo de esta segunda pintura. Postales de nuestro pasado. Memoria argentina. Elder Cámara, digamos, para acá América Latina, y Larraín en Chile fueron los impulsores en el Vaticano II de una mirada tercermundista de los problemas que la Iglesia se planteaba. La Iglesia en el Concilio tiene más bien una mirada eurocéntrica desde los países desarrollados y, bueno, trata de establecer un diálogo con la modernidad, pero para nosotros esto pasaba muy muy por el costado de los problemas reales y concretos. Y Elder Cámara es uno que no solo con su palabra, sino con su testimonio, quiere implantar, y de hecho lo hace, al interior de la Iglesia de América Latina, esta otra visión desde los pobres del mundo. El movimiento lo que no quiere crear otra iglesia, porque bueno, considera que la historia de la iglesia es suficiente como para saber que la institución humana tiene de todo, y que, bueno, pensar en una iglesia pura era una irrealidad. Entonces lo que se plantea es reivindicar para esta corriente, yo diría, al interior de la iglesia, los más profundos orígenes de ella. Y bueno, esto salta y aparece, bueno, con Juan 23, con el Concilio Vaticano II, que abre las ventanas de la Iglesia al mundo, con encíclicas sociales de Pablo VI sobre el desarrollo de los pueblos, y un acontecimiento muy particular, que es un punto de inflexión en América Latina, que es Medellín, la conferencia episcopal en el año 68. Así que dentro de la iglesia estaba creándose, digamos, otra iglesia, otro rostro de la iglesia, la decíamos nosotros. Postales de nuestro pasado. Memoria Argentina. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hace un ratito, cuando dábamos cuenta del logro de Alain Pichot, campeón del mundo juvenil de ajedrez, yo hacía memoria y establecía una línea de tiempo entre lo que había señalado para el ajedrez argentino, la presencia de aquel primer título de Oscar Pano en el año 1953, y algún soplo de aire fresco que había llegado sobre finales de los 70, principios de la década del 80, para renovar en la categoría a una Argentina que tenía historia en la materia. Hay un recuadrito de tiempo que nos da una mano a la hora de fijar exactitud sobre los cuatro campeones del mundo argentinos que anteceden a este Pichot de 16 años, que se consagró campeón mundial juvenil en Durban, en Sudáfrica. En el 53, Oscar Pano; en el 59, Oscar Bielicki; en 1979 fue Marcelo Tempone, aquel que renovó esa presencia juvenil argentina sobre finales de la década del 70, y el último, Pablo Sarnicki, pero en 1992. Ahora se completa la línea de tiempo con este campeón del mundo de 16 años, Alain Pichot. Hacía 22 años entonces que la Argentina no obtenía el título, y bien recordábamos a Pano en esa historia. El jugador que podríamos decir a esta altura del partido ha sido uno de los más importantes, junto, por supuesto, con Miguel Naidoo, en la historia del ajedrez nacional. Pano terminó siendo uno de los hombres más cercanos a, creo que a Karpov, era uno de los, viste cómo es cada vez que se enfrentan por el título del mundo, los hombres más fuertes tienen una enorme cantidad de asesores que trabajan con ellos entre partida y partida, analizando cómo viene la mano. Bueno, Pano fue uno de esos tipos. Después el recuerdo se oscurece un poco cuando no le dio la posibilidad a Claudia Mura de poder competir con él para ver quién era el campeón argentino, porque parece que se desvalorizaba lo de Claudia por ser mujer. Bueno, eso realmente lo puso a Pano en un lugar no deseado. La verdad que fue un final de su carrera bastante oscuro. Bueno, Pablo Yonto es el abogado que lleva adelante la causa que puede llegar a determinar que Bottinelli sea el primer periodista acusado por delitos de lesa humanidad. Y bueno, vos ya sabés, la nota donde se fraguó la declaración de una madre de Plaza de Mayo que estaba detenida en la ESMA, se la sacó a la confitería Selket, allí en Figueroa Alcorta y Pampa, la publicó para ti. Bueno, Bottinelli era uno de los encargados de redacción. Lo que agregó Yonto a esta historia es que se está esperando una determinación de la justicia por Chiche Hemblom, porque se busca hacer justicia por las operaciones de la revista Gente en tiempos de Chiche como director de ella, allá por 1976, 77, 78, y la vinculación que tenía la redacción con los informantes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Sería lo que se viene. En el medio, lo que esperamos es que que los tribunales de Bahía Blanca hagan justicia por Massot. Así que la trilogía podría ser Botinelli, Massot, Chiche Hemblum, como parte del primer grupo de periodistas acusados de delitos de lesa humanidad en la República Argentina. 6 y 51, tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:52. Humedad 77%, temperatura 15 grados, 6 décimas. Cristina Fernández cuestionó la decisión de Griesa de declarar a Argentina en desacato. Fue luego de la determinación del juez de Nueva York, que aún no resolvió si habrá sanción económica y por qué monto, y consideró además que la ley de pago soberano aprobada por el Congreso es ilegal. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta expresó que la medida es violatoria del derecho internacional, de la Carta de la ONU y de la Organización de Estados Americanos. También afirmó que no tendrá ningún efecto práctico, salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña llevada adelante por los buitres. Por último, señaló que el gobierno reafirma su decisión de seguir ejerciendo la defensa de la soberanía nacional. Por su parte, la Cancillería emitió un comunicado donde responsabilizó al gobierno de Barack Obama por la situación que enfrenta el país. Pese al fallo, Argentina hará hoy el primer depósito en el país bajo la ley de pago soberano por unos 170 millones de dólares a través de Nación Fideicomisos. El gobierno nacional refinanciará la deuda de 17 provincias. El acto será encabezado por la presidenta Cristina Fernández en Casa de Gobierno. Será a partir de las 18 y contará con la presencia de los diferentes gobernadores. Se espera que la mandataria se refiera a la decisión del juez Tomás Griesa de declarar en desacato a la Argentina. El oficialismo en diputados emitirá dictamen del presupuesto 2015. El bloque del Frente para la Victoria dará hoy el visto bueno al plan de gastos y recursos para el próximo año. El objetivo es que la iniciativa se pueda debatir en la sesión especial que realizará el cuerpo legislativo el 8 de octubre. La oposición, en tanto, rechaza la norma y ya adelantó su voto negativo. Comienza el debate por la nueva ley de hidrocarburos. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y las provincias petroleras, comenzará a ser tratada por un plenario de comisiones del Senado. La primera reunión se llevará a cabo a partir de las 11 en el Salón Azul del Congreso y contará con la presencia de Julio Devido, Carlos Zanini y la Secretaria de Energía. Por la tarde fueron invitados los gobernadores de las provincias petroleras. Debaten en comisión la regulación a la fertilización asistida. La iniciativa, complementaria a la modificación del Código Civil, busca regular los tratamientos y las relaciones jurídicas que surgen de su utilización. En el Senado se agregó un artículo que estipula el comienzo de la vida desde la concepción. La reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados comenzará a las 13:30. Pelota. Banfield aplastó a Newell's y le impidió ser el único escolta de River. En el último partido de la novena fecha del torneo de primera, el Taladro ganó por 3-0 y salió del último puesto de la tabla, mientras que la Lepra quedó a 5 de la punta. Más temprano, Arsenal goleó a Godoy Cruz por 3-0 en Sarandí. Humedad 77%, temperatura 15 grados, 6 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Volantazo del Servicio Meteorológico Nacional en su última actualización. Porque no hablaba de lluvias y ahora dice paraguas para Capital Federal y Gran Buenos Aires por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero fundamentalmente por la mañana. Mirá vos, probabilidad de lluvias aisladas, vientos leves del sector este. ¿Para cuándo? Para hoy. Atenti si estás empezando a armar tu día a esta altura del partido. La máxima, 22 grados. Miércoles con sol, jueves con sol, viernes con sol, con máximas de 19, de 18 y de 18 para jueves y viernes. Mira vos. Muy similar entre las mínimas y las máximas será la temperatura para los próximos tres días. 12, 10, 11, las temperaturas mínimas y las máximas entre 18 y 19 grados. El puente con la patria transpirada será Spinetta, y de Spinetta Jade, Alma de Diamante. Sol se nublea.